Bueno, soy Gaby, que estamos en broma, 26 de aquello nacido. Estamos aquí a mi coparero. Un saludo. Pues yo me llamo Isabel. Yo me llamo Lola. Yo soy papi. Yo, Verónica. Y yo, Iván. Yo, Marina. Me llamo Gaby. Y ahora, ¿qué es la gana de irte a las vacaciones? Pues ya sé. A mí también. Bueno, Lola, ¿vas a ir en vacaciones? Bueno, yo tengo ganas, pero cenas con mi familia. A ver, Pepi, ven aquí, preciosa. A ver, ¿vas a ir en vacaciones? Sí. ¿Va a pasar a tu familia? De las dos. ¿Va a pasar bien una noche buena, una noche vieja? Deja, dos. Muy bien, pasamos al siguiente, Vero. A ver, Vero, a ver, ¿vas a ir en vacaciones? Yo estoy ya deseando ya que sean las vacaciones y que estoy ya deseando. Y ya está. ¿Va a hacer la cena no se buena, no se viaja? Yo, sí. Muy bien. A ver, señor Esteban, ¿vas a ir en vacaciones o no? Sí. ¿Va a estar tu familia ahí cenando y no se buena, no se viaja? Sí. Muy bien. ¿Tú, Marina, tú vas a ir vacaciones? Sí. ¿Está bien? También. ¿Pero no se viaja, no se vuela? Yo la noche vieja la pasé de fortuna con mi familia. Ahí está. No, vas a ir vacaciones, vas a la fiesta y a tu familia no se vuela, no se viaja. Sí. ¿Lo pasa bien? Sí. Muy bien. Bueno, Gaby, ¿tú tienes ganas de vacaciones? Sí. Bueno, yo soy Pablo Valibrea y aquí, junto con Gaby, os doy la bienvenida al programa número 26. Y vamos a pararnos un momento, Gaby, a ver los contenidos que vamos a tener en este programa número 26. Vamos a continuar repasando las entrevistas sobre la Navidad a compañeros como Paco, Damián, Jesualdo, Jorge o Marina. Vamos a hablar de algunas salidas de ocio que nos han quedado todavía por comentar. De la gran fiesta que se ha organizado en la nave hace nada. Gemma nos va a hablar de un viaje que ha hecho a León y Lola nos va a poner al día de cómo le van las cosas en el trabajo. Manolo nos va a hablar sobre una carrera en la que participó el otro día y todavía vamos a tener un ratito para que Iván nos cuente qué tal le fue el fin de semana. ¿Te parece bien? Sí. ¿Te gusta el menú? Es que yo no he ido a una nave porque mi hermano, que tiene la cabeza mala, no es por vida. Bueno, para pues, que lo haga mi madre para llevar a mí la fiesta a la nave. Pues seguro, otro que viene. Seguro que podrá ir el año que viene, ¿verdad? Año que viene, sí. Bueno, caballero, pues si te parece, empezamos la radio. La radio no ha sido. Hola, buenas tardes. Me llamo Teresa y bienvenido a la nave de Asido. Y voy a entrevistar a Paco. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? A mí me gusta solo Reyes Magos. ¿Les has pedido a los Reyes Magos? Sí. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Son turrón. ¿Qué te gusta más, la Nochebuena o Nochevieja? A mí me gusta Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el champán? Sidra. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Hacer un poco de deporte. ¿Con qué vas a cenar en Nochebuena? Nochebuena. Nochebuena vamos a cenar con mis padres. ¿Con qué vas a cenar en Nochevieja? Con mi hermana y con mi padre. ¿Qué comida navideña te gusta? Son carne, patata con ajo y también las gambas. ¿Cuál es tu villancico favorito? Pues son campanas. ¿Qué te gusta más, Melchor Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Te da tiempo a tomar las uvas? Sí. ¿Cuál es el tuyo más te gusta? Repite, por favor. ¿Te suelen dar aguantando que te da? Sí. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Sí. Mira, estoy contento con mis compañeros de Asido y también estoy contento con mis profesores. Son Isa y también Rafi y os quiero mucho. Y también a mis padres. Quiero mucho, que está fondo de mi corazón y te quiero mucho. Adiós. Para. Hola, me llamo José Luis. Que tengo un compañero que se llama Damián. Te hago una pregunta. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Sí. ¿De cuál? Este más ahí. ¿Y qué más? Esto. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Me gusta el turrón de chocolate o blanco. Blanco. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Mi mujer. Nochebuena, sí. ¿Con tu familia? Sí. ¿Te gusta la sidra o el champán? ¿El champán? Sí. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? No. ¿Qué vas a hacer? Nacha. ¿Vas a hacer un poco de deporte? No. Vaya, hombre. ¿No puedes hacer deporte? No. ¿Que estás dentro de tu casa? ¿Con tu familia? Sí. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Mamá. ¿Con tu familia? Sí. ¿Con quién vas a hacer en Nochevieja? ¿Cuánto es? ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Mamá. ¿Con tu madre? Sí. ¿Qué comida navideña te gusta? Sí. ¿Qué comida? Nueve. ¿Macarrones? Nueve. ¿O arroz y marisco? Sí, me gusta yo. ¿Cuál es tu villancico favorito? ¿No sabes? No. Ahí, Ande Ande Nochebuena, Fum Fum, o Los Peces de Río, o La Capa de Belén. ¿De cuál? ¿De Belén? Sí. ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Rapaz o Baltasar? ¿Baltasar? Sí. Es negro, ¿no? Sí. ¿Te da tiempo a tomar las 12 uvas? No. ¿Por qué? ¿Por qué? De la ganta. Sí. Porque mejora bien. Sí. Para noche vieja. Sí. Pues yo también, calabado que tengo yo. Ya. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Turrón. ¿De chocolate o de roncón de los reyes o de blanco? Blanco. ¿Te suelen dar el aguilando? ¿Quién te da? No. Repite. No, me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Tiene algún deseo especial para el 2012? No. ¿Diré de tu familia o los compañeros? No sé. Dilo. No, mucho ahí. Ah, a mí, ¿no? Sí. ¿Y en tu familia? Sí. Mucho de mamá, Nacho. ¿Te quieren? ¿Tu familia lo quiere mucho o no? Sí. ¿Da dinero para comprar algo? Sí. ¿Para salir a la fiesta por ahí? Sí. ¿En 2012? Sí. Me pedí. Sí, yo. Hasta luego. Hola, me llamo Paco Galera. Tengo un compañero de asilo. Se llama Jesualdo. Voy a hacer algunas preguntas de Navidad. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Me gusta los dos. ¿Los dos? ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? La víbora. No. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? El turno de chocolate. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o...? Espera. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Me gusta el dos. Los dos. Los dos. Elige uno. Me gusta Nochevieja. Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el champán? Me gusta la sidra y el champán. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Me voy a la playa con mi padre. ¿A la playa con tu padre? Ah. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? Con mi padre, con mi madre y yo. Con mi madre. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? De casa. ¿Qué comida navideña te gusta? Me gusta el lomo, el salchicha morcilla, me gusta. ¿Anda? ¿Como yo? ¿Cuál es tu villancico favorito? Nebo Chabén. ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Qué te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Sí, me gustan todas. ¿Todas? Como mi amigo José Luis. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? El coco. Anda, como yo. ¿Te suelen dar el ¿Qué pone aquí? De Aguinaldo. ¿Quién te da? ¿Te dan el Aguinaldo? Sí. ¿Quién? De la película. ¿Te dan, pero te dan un dinerete? ¿Los sí. abuelos o alguien? Sí, es mi padre. Ajá, ¿pero tú le cantas alguna canción de Navidad o no? Sí, me gusta, sí. Ok. ¿Tener algún deseo especial para el 2012? Sí, yo quiero la figura, me gusta el que... Y he visto el domingo la vida de amanecer. Adiós. Hola, me llamo Pago Garera, que tengo un compañero al lado mío. Se llama Jorge, que voy a hacer a unas preguntas. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? A los Reyes. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Sí. ¿Cuál son? Mamba. ¿Qué? ¿Qué has pedido? No he entendido. Un juego. Ah, ¿qué juego? Harry Potter. Anda. ¿Sí? ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? A ver. Se me ha encargado el juego también. A ver. Repito otra vez. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Sí. ¿Te gusta el roscón de Reyes, el turrón, las tortas de Pascua, los mazapanes? Yo sé. ¿Qué hay yo? ¿Qué te gusta? A ver. El turrón, las tortas. Bueno. Los Ferrero Rocher. No sé. ¿Qué te gusta más, el turrón o los Ferrero? Los Ferrero. Ah, ok. Anda. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Nochevieja. Noche vieja. Sí. ¿Te gusta la sidra o el champán? Sí. Sí. Sí. ¿Qué has a hacer estas vacaciones? Sí. Sí. ¿Qué vas a hacer? En la casa. ¿En casa con tu familia? Sí. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? Por el sábado. ¿Con quién? ¿Tu padre, con tu madre, con los abuelos? ¿Con quién? Ahorita. Con tu abuelo y con tu padre, ¿no? Sí, ahorita. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Aquí yo. Mamá. Con mamá. ¿Qué comida navideña te gusta? Sí. ¿Te gusta el pavo? ¿Te gusta tomártelo entre meses en la cena? ¿Qué te gusta tomar? ¿Un asado? ¿Qué te gusta tomar ahí con tu familia en la cena? ¿Te gusta el caldo con pelota? ¿Qué me cuenta? Anda. Como yo, Jorge. ¿Cuál es tu villancico favorito? Sí. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál es tu favorito? ¿Los peces en el río? ¿La marimorena? ¿Navidad, Navidad, Dulce Navidad? ¿La de Navidad? Sí. ¿Cuál has dicho? ¿Cuál? Es que no lo he oído. De árbol. ¿Cuál? Árbol. Ah, pero ¿cuál es la del árbol? ¿Tú ese lo conoces? No. ¿O te refieres al de Navidad? ¿Sabrías cantarlo? No. Sí, vamos a intentarlo. A ver, Paco, vamos a intentarlo. Venga. No, vamos. A ver, Jorge. Navidad. Navidad, de Navidad. ¿Tú lo has oído, Jorge? No. Vamos a repetir otra vez. A ver, Jorge. Una vez más. Vale. No. Navidad. Navidad. Dulce. Sí. Bien. Muy bien, Jorge, muy bien. Bueno, a ver qué más tenemos por ahí. ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Espérate. Que te lo repito otra vez. ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Baltasar. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Para ¿Sí, no? Sí. ¿Cuál es el turrón ¿qué más te gusta? Sí. ¿Cuál? El chocolate, el duro, el blando. El duro. ¿El duro? Sí. Anda. ¿Te suelen dar el aguinaldo? ¿Quién te da? Aguinaldo te lo dan. A ti te dan algún dinerillo, por ejemplo, yo que sé, tu tío o tu abuela. No, mamá. La mamá. Pero tú le cantas alguna canción o sin cantar. No me canta. ¿Tiene algún deseo especial para él? 2012. Doce. ¿Tienes algún deseo? Paz, felicidad, amor para todos. Amor. Okay. Amor. Adiós. Ya que. Adiós. Hola, me llamo Lola y voy a hablar con mi compañera. Yo me llamo Marina. Y voy a hacer una entrevista de programa de Navidad. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Pues los Reyes Magos. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? De momento no, me lo estoy pensando. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Los turrones y el chocolate. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Nochebuena y Nochevieja. ¿Te gustas la sidra o el champán? Me gusta la sidra. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues las vacaciones estaré con mi hermano que vendrá y ya puedo ver la tele y todas esas cosas y de casa. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Con un amigo de mi madre. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Con toda mi familia. ¿Qué comida navideña te gusta? ¿Qué comida? Por cocido, no sé decir otra cosa. Igual que a mí me cocido. ¿Cuál es tu villancico favorito? Los peces en el río. ¿Te atreves a cantarlo? Yo no me atrevo. Un poco de corte. ¿Qué te gusta más? ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? En marcha. Igual que a mí. ¿Te dan tiempo tomarte la de cebolla? Madre mía. A mí se me da tiempo. ¿Cuál es el tiburón que más te gusta? Me gusta... A mí me gustan los mazapanes. Me gustan varias. ¿Te suele dar la guirlanda? Mi tío. ¿Quién te da? ¿Por qué me da la guirlanda? Pues mi tío Paco, que se llama así. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Porque siga mi familia bien, que tenga salud y dinero, como estamos en crisis. Bueno, Marina, pues gracias por hacerte la entrevista de la radio de Asido, de programa de Navidad, y gracias. De nada. Hola, me llamo José Luis, que tengo una compañera de asilo. ¿Cómo te llamas? Teresa. Y yo Verónica. Me hablas de ocio. El sábado 10 fuimos a la 1 de la mañana en la parada de autobús. Y estáis todos los compañeros de Asido de Murcia. Ha ido dos chicos de Casillas. Ha ido una profesora, se llama Isa, y con Ana Lucía. ¿Y tú tienes? Yo con Inma y Paz. Yo con... Hemos ido con todo y José Antonio Bernal, José Luis, y que me animan. No me acuerdo. La Isa Rebete y muchos compañeros de aquí. Y fuimos a cenar a un restaurante en Murcia. ¿Y qué restaurante? No sé cómo se llama. Se llama... Esto, es que como es un nombre muy raro, esto, algo de... No lo sabe, no haber cogido el micrófono. Ya, pero... ¿Pero lo sabe? Sí, ceja. Oye, ¿y qué cenaste? Pues yo cené un bocadillo que lleva atún, carne, pollo y que lleva lechuga, tomate, que lleva de todo. Qué grande, ¿no? Es muy grande y me tomé una patata frita lleno de plato y la bebida una Fanta naranja y vi el partido de Barcelona con Madrid. ¿Pero todo? Sí, todo. Yo tomé hamburguesa y Fanta naranja y patata. Yo también una hamburguesa con queso, las patatas con el plato, ya ves, y una falta de... No, agua. Ajá. ¿Y viste el partido vosotras también? Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo quedó el partido? El partido ganó el Barcelona a 4. No, el Madrid marcó... Quedó 1-3. Sí, 1-3. ¿A ti qué te pareció el partido, Tere? Bien. ¿Ganó el equipo que tú querías? Sí, Barcelona. ¿Ok? Pues yo te digo, yo también soy de Barcelona. ¿Ahora eres del Barcelona? Sí, ¿tenor? Sí. Y después fuimos a... una discoteca y me tomé una cubata. ¿De qué? ¿De Coca-Cola? No, de un mojito de un sabá. ¿Tú qué tomaste? Yo un zumo. Yo una Fanta de naranja. Y también me tomé una Fanta naranja también. Uh-huh. Y bailé poco. ¿Por qué? Hasta la una estamos en la parada. Ah, vale. Para irnos para la casa. ¿Y os gusta salir hasta tan tarde? Sí. Sí. Sí. Ok. ¿Algo más que queráis contarnos? Yo sí. Pues que me gusta de ocio, mucho de la salida, que Andalucía, él es muy buena para salir, que da las hojas de ocio, para irnos este sábado, que no puedo irme a la fiesta de la nave, no puedo, y que tengo un campeonato y no puedo irme para allá. ¿Vosotras vais a ir a la fiesta de la nave? Sí, yo sí. ¿Tú vas a ir? Yo no. ¿En qué consiste la fiesta de la nave? Pues Isa ya eligió un disco que se llama El Patito Feo. Uh-huh. ¿Qué consiste? Pues hay un escenario que es... Se ve por dentro muy muy grande y van haciendo juegos de la Navidad, de saltar de algo y después ya a mí me arrendé. Pero yo tengo un cumpleaños y yo no sé si voy a mí me arrendé. Yo no lo sé, yo lo que yo digo. Bueno, lo veremos, ya nos iréis contando qué tal la fiesta de la nave. Pues yo no voy, que lo siento. Ya, nos lo has comentado. ¿Algo más que queráis decir? Bueno, ¿cómo fue el partido? Bien. Bien. Que me gustó, que jugó muy bien, la verdad. ¿Quién ganó? El Barcelona. El Barcelona. El Barcelona, es que yo también. ¿Quién fue el mejor del partido? El mejor. El Barcelona. No, ¿quién fue mejor, el mejor jugador? El Villa. Sí, el Villa. El Puñol. A mí me gusta el Messi. Ninguno de los dos marcó. ¿Qué más? A ti te... ¿Cuál es tu equipo favorito? El tuyo. El Real Madrid. Yo de Barcelona. Yo soy de los dos, de Madrid y de Barcelona. No puedes ser de los dos, yo sé de qué equipo eres. ¿De qué equipo eres tú? Yo soy de Barcelona. No mientas, José Luis. Ahora te has cambiado. Es que se ha cambiado de equipo, es muy traicionero. Ya, es que yo soy los siete equipos. No seas pelotero. José Luis, bueno, voy a hacer otra pregunta, venga. A ver, ¿cómo estuvo Casilla? ¿Bien, mal, regular? Se enfadó porque no ganó el Real Madrid. Que jugó bien. ¿Tú cómo viste a Casilla? ¿Bien, más regular? Bien. Pues yo llevo muy regular. Sí, estuvo un poco regular. Lo que pasa es que el Barcelona se comió ahí uno que no se enteraron ni la mitad de la cuadrilla. Vaya comienzo. Bueno, chicos, vamos a ir cortando que vamos a llegar casi a 10 minutos de noticias. Vamos a despedirnos. Bueno, vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima noticia. Adiós. Hola, me llamo Isabel y nos vamos a hablar sobre las fiestas de la nave. Fue el sábado 17. Nos fuimos Lola, Elga, yo, Gemma, Damián y también más compañeros de Casillas. Y también ha venido por voluntario. Ana Lucía, que no fue porque la cogió ya vacaciones. Uh-huh. El primero empezó porque le ha vuelto un concierto. ¿De quién? Un concierto de uno que no es cinco que gasta. Y luego, después del concierto, nos fuimos, había una merienda. La traído mi madre la traído saladito, panadillas. Había una pata de naranja, Coca-Cola, de todo. Después de merendar, hemos bailado la de Patito, nosotras, y luego ya la vuelta una música variada. Y la hora nos fuimos a las 6. A las 6, terminó hasta las 10. Pues lo pasamos muy bien en la fiesta. Había música, había un concierto, había merienda. Bailamos nosotros también en el escenario, que bailamos un baile de Patito. Yo, la madre de la Isa, que tiene ya el título de la Isa, la salida era a las 6 hasta las 10. y nos pasamos muy bien, genial. Pues, me llamo Lola. Pues nada, que hemos estado en la nave de la ISO, hemos bailado el baile de Patito Feo, la de fiesta, y también he tomado dos vasos de Coca-Cola Light, empanadilla y saladito. Y está ahí. Y le doy las gracias a la que ha organizado la fiesta, que es la Isa Reveste y su madre también, la Isa. Y pues nada, pues hemos pasado muy bien y... ¿Qué es lo que más os gustó de la fiesta y lo que menos? Lo que más porque era mucho una música variada. Y lo que menos, por ninguno. Por lo que más me gustaba ha sido pues la música, bailar y también bailar los patitos. Y lo que menos, bueno, en la merienda que no ha habido bocadillo. A mí lo mejor es disfrutar de mis compañeras y compañeros y bailar con ellos y esto. Y lo peor, que ha estado todo muy bien y esto. Y otra cosa, y también lo dan diplomas a la voluntaria y después nosotros. ¿Y qué ponía en los diplomas? Diploma que ponía el nombre de los compañeros. Y también de los voluntarios. Y también voluntarias. Van diciendo los nombres y van dando la diploma. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahora nos encontramos con el señor Iván García Serrano. Muy buena, Iván. Muy buena. Bueno, bienvenido una vez más a la radio de Asido. Sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? De fin de semana. De lo que has hecho este fin de semana, ¿no? El sábado. A ver, venga, empezamos por el sábado. Por la mañana estuve con mi ordenador. Por la tarde me fui con mi prima Lidia y sus amigas y amigos y tomar café. Bueno. Dices que estuviste con el ordenador, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estuviste haciendo? A ver, José Mota. Uh-huh. Ella le este crío. No es José Mota o cualquiera. Se tuzó en el niño. Uh-huh. Oye, Y con los nequeros. Lo de la hora de José Mota, ¿qué tal está? ¿Es divertido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y dicen frases graciosas o hacen tonterías? ¿Cómo es eso? ¿Cuentan chistes? Eso no. ¿Qué hacen? El cono no, este tiene una vara. Ajá, el tío de la vara. Sí, el tío de la vara. ¿Y qué hace ese? El chico muy poco acto y tiene pelo negro. Uh-huh. ¿Y a ti te mola? Sí, me mola ese crío. Ok. Oye, ¿y dices que luego ya te quedaste a comer en tu casa? Sí. Y después te fuiste con tu prima Lidia, ¿no? Sí. ¿Tu prima Lidia es de Molina? Sí. ¿Y ella es mayor o pequeña? ¿Tú sabes cuántos años tienes? Sí. ¿Cuánto? 21 años. Ah, o sea que una niña pequeña no es, ¿eh? Es una muchacha, ¿verdad? Cuéntame cosas de tu prima Lidia. No. ¿Cómo es? No, tiene más años. Ajá. ¿Cómo es tu prima? ¿Es rubia, es morena? Rubia. Desde antes con mi tío pequeña y ahora está mayor. Ah, claro, ha crecido. Antes es negra y ahora rubia. Uh-huh. Ah, ¿que se ha tintado? Sí. Ok. ¿Qué más cosas? ¿A qué se dedica tu prima? ¿Ella estudia o algo? ¿Trabaja? Sí. De peluquería. Ajá, ok. ¿Alguna vez te ha cortado el pelo? Esto. Sí. ¿Pero ella? Sí. ¿Qué me dice? Sí. ¿Y os fuiste a tomar café a dónde? Por ahí. Pero por ahí, a un bar, a una cafetería, a un pub. Tu papá. A un pub. ¿Y te acuerdas del nombre? No. Uh-huh. Me tomé un zumo de piña y a comer golosina. ¿Allí en el pub? Sí, tiene mi prima, tiene llena de golosina. ¿Compró unas cuantas? Sí. Uh-huh. ¿Y cuáles son tus golosinas favoritas? Favorita. ¿Cuál es la que más te gusta a ti de la golosina? ¿Te gustan las moras? ¿Te gustan los huevos fritos? ¿Los plátanos? No me gustan las moras. No me gusta. ¿Sabes qué te gusta? Me gustan las Coca-Cola. Las Coca-Cola, ok. Este tiene por aquí, desde. Sí, por aquí, Coca-Cola. Sí. Me las conozco. Bueno. Entonces, eso es lo que hiciste el sábado. ¿Qué hiciste el domingo? El domingo hemos paseado por Murcia y Belén de la catedral y comer un pastel de carne. Ok. Bueno, cuéntame lo del Belén de la catedral. ¿Es grande o pequeño? Primero, otra parte, él es una calle. Uh-huh. Y hay muchas tiendas, sales, los cotoneles. ¿Cuáles son a ti las figuras que más te gustan del Belén? Y también, a ver, me gusta, tiene dos misas, una muy grande, otra menos grande. A ti, por ejemplo, del Belén, ¿qué te gusta más? Yo qué sé, el nacimiento con el niño Jesús, ¿te gusta la gente en el pueblo? ¿Te gustan los reyes magos? ¿Te gustan los romanos? Me gustan las dos cosas. Ajá. ¿Y fuiste con tus padres? Sí. Ok. ¿Te gustó verlo? Sí. ¿Nos recomiendas que nos acerquemos a ver el Belén? ¿Me recomiendas que yo vaya con mi novia a ver el Belén? Sí. Uh-huh. ¿Y después fuiste...? Está cerca de Murcia, junto de catedral. Uh-huh. Vale. De esta mano derecha hay una misa. Espacial. Dentro hay muchos belenes. Pues echaré un vistazo por ahí a ver qué tal. Luego dices que fuiste a tomarte por ahí un pastel de carne, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal estaba? Bien. ¿A ti qué te gustan más? ¿Las empanadas redondas o los pasteles de carne? Los pasteles de carne. ¿Te acuerdas del sitio donde te lo tomaste? ¿Te acuerdas de cómo se llamaba la confitería? Confitería, no sé. Ah, venden los dulces. Y aparte del pastel de carne, ¿te tomaste algo más? ¿Te tomaste una Coca-Cola, una Fanta? Yo cené a mi casa. Ah, ¿lo compraste y te lo llevaste a tu casa? Sí. Ajá. Me comí pastel y queso seco, aceite y sal. Qué bueno. Y poco pan y yatimel. ¿Yatimel? ¿De postre? Sí. Okay. Por toda la noche tomo eso. Ajá. Bueno. Y por las viernes los ayunos, los hippies de chocolate. Un día tenemos que hablar en la radio de ácido de esas cosas que son tonterías a lo mejor que nunca hablamos, pero que es interesante para conocernos mejor, como por ejemplo, oye, ¿a ti qué te gusta desayunar por la mañana? Lo que acaba de decirnos Iván. Porque es divertido y es gracioso para conocernos mejor, porque seguro que tú alguna vez te has preguntado, ¿y qué desayunará mi maestro Pablo? ¿Tienes curiosidad? No. Vaya, pues me acabas de desmontar el argumento. ¿Tú tienes curiosidad, Lola? Yo sé lo que desayuno por la mañana. Pues lo hablaremos en futuros programas porque puede ser divertido comentarlo. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues gracias por el repaso del fin de semana. Lo has hecho muy divertido. Y nada, a seguir disfrutando las vacaciones que están ya enseguida, ¿eh? ¿Tienes ganas ya de vacaciones? Sí, viene A ver si nos da tiempo a dejarnos todos los programicas grabados, ya colgados en internet, para que la gente pueda escucharlo estas vacaciones, ¿vale? Sí. Y si no, pues a la vuelta. A la puerta de las vacaciones. Ok, Iván. No veo antes. Que papá se dice navideña. Ok, pues igualmente, muchísimas gracias. Adiós. Hola, me llamo Gabriel y estamos con una compañera que se llama Lola, que nos van a decir de cómo va la práctica en el campo. Pues... A ver, Lola, ¿cómo se llama tu compañera? Antonio, que me llevo bien con él. ¿Tienes ahí una compañera? Sí, compañera, tengo muchas. ¿Y cómo se llaman? Pues mira, tengo... tengo una amiga que se llama Sandra... Lude, Alicia, ¿te lo pasas bien en la plática? Bueno, bien, sí. ¿Qué tarea hace? ¿Ha aprendido alguna nueva últimamente? Bueno, sí. Ahora mismo estoy con que tengo que sacar el escadro. Y lo primero es llevar las carcasas, que eso es como un DVD, pues colocarle el arancherío. Y luego la alarma. Que coger una caja grande y llenar todas las alarmas y separar la botella y la araña. Y luego ya lo de hacer la cesta, es una cesta que tú vas a comprar. Coge una cesta y la dejas en una caja, el número que sea, en el 1, en el 2, en el 3, en el 0. Entonces yo voy sacando todas las cestas para colocarlas encima de la otra cesta. ¿Qué te gusta más estar en la... ¿Y qué te gustaría estar más tiempo? ¿Por la mañana o por la tarde? Bueno, una vez estoy... A mí me gusta... Estoy de mañana y una vez de tarde. ¿Vas a seguir trabajando la práctica estas vacaciones? Pues sí. ¿Qué día? ¿Te gustaría estar más tiempo ahí y que te contraten? Pues yo hasta que me contrate. ¿Quieres seguir? Sí. Sí, quiero seguir. Ah. Si vos que me va dejando solo. Sí. Ah, mira, por ejemplo, cuando estoy de mañana, pues a primera hora me deja sola. Entonces, pues yo todo lo sé controlar. Yo ya empecé a controlar la carcasa, la alarma. Yo sé hacerlo sola. Yo sola. ¿Hay alguna tarea que te cueste el trabajo, Lola, de momento? Pues, y también hago de la vengancilla, que es colocar. Voy sacando los productos, la comida, y voy colocándolo en su sitio. ¿Cuál es tu horario? Mi horario, a ver, cuando estoy de mañana, entro a las 10. Ah, ¿hasta qué hora? Muy temprano, a las 10. Hasta las 2. ¿Y por la tarde? Y ya me salgo a las 2, para venir a comer. Sí. ¿Y la semana que está de tarde? Y la semana que estoy de tarde, a las 4:30. ¿Hasta qué hora? Hasta las 4:30 y salgo a las 8:30, a las 8. Ah. ¿Y qué te gusta más? ¿Trabajar por la mañana o por la tarde? Pues a mí me gusta todo, de mañana, de tarde. ¿Te gustaría seguir yendo a las prácticas? Sí. Hasta que me contrate. ¿Hay alguna cosa más que te apetezca contarnos? Pues nada, pues que no me voy a firmar el contrato y ya está. ¿Cómo? Espera, ¿qué has dicho? Que me da vergüenza contar esto. Pero, a ver, cuéntanos la exclusiva esta. ¿Has dicho que el viernes vas a firmar el contrato? Mañana. ¿Mañana? O sea, que te van a hacer el contrato, ¿vas a estar contratada? Puede ser. ¿Y eso quién te lo ha dicho? ¿Quién te dio la noticia? Cuando estuvo Miguel Ángel, me dio la enhorabuena y ya me dijo a él, se dijo a mi padre. Madre mía, estamos hablando que Lola va a trabajar, va a conseguir un contrato y yo creo que se merece un aplauso de nuestra parte, de su profesor y de sus compañeros. Pues Lola, ya sabes que ahora toca, ahora es cuando viene lo bueno, ahora hay que trabajar muy duro, ¿eh? Sí, es lo que más me hace falta. ¿Os apetece desearle suerte a Lola? Pues sí, que tenga suerte y que trabaje y que tenga mucho dinero. ¿No qué? Pues Lola, que trabaje mucho y nada, que siga mi dedo y nada. Un beso, Lola. Gracias. Pues tú trabajas bien. Que tú trabajes bien. Y eres trabajadora. Bueno, sí, Gabriel, un punto de para Lola. A ver. Lola, que quiero que sea trabajando este vacaciones. Quiero que sea mejor. Cualquiera. Luego, con más un beso para ti. Quiero que sea trabajando con fuerza. Bueno, pues ahí queda. ¿Te gustan los mensajes de tus compañeros? Sí. Pues ya nos irás contando. Edgar, muchas gracias por la entrevista. De nada. Lola, muchas gracias por responder. Gracias. Es que me da un poco de vergüenza. No pasa nada, no te preocupes. Adiós y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo Abel y estamos en la radio de Asilo con una compañera. Gema. Y Gema, nos vas a hablar de un viaje que hiciste, ¿no? Sí. Te fuiste a Castilla y León, ¿no? Sí. ¿Y cómo, qué se come allí? Pues ahí se come de todo. Hay carne, hay... Bueno, carne, arroz, todo esto, un montón. ¿Sabes que por allí vive un tal famoso, no? Ah, ya. Este que sale en Desafío Extremo. Ah, sí. ¿Y qué? ¿Es grande o pequeño? Es grande. ¿Cuándo fuiste allí? Lo fuimos viernes. ¿Y volviste el...? Volvimos el miércoles. Miércoles. Vale. Y entonces... ¿Y cuánto se tarda de aquí hasta allí? Pues 5 o algo así. Mientras cogéis la autovía. Será un poquito más. Mientras coge la autovía, que vaya. Al menos 8 horas. 8 o 9. 8 o 9, sí. ¿Cómo es la ciudad? ¿Grande, pequeña, León? ¿Cómo es? Era grande. ¿Cómo eran las calles de León? ¿Era estrecha, ancha? Pues era ancha. ¿Y dónde dejaste el Makuto? Pues dejamos el equipaje pues en la habitación. ¿De quién? ¿De quién? De un amigo mío. O sea, en una casa rural, ¿no? Pero sí. No era hotel, ¿no? No. Entonces llegaste y el viernes allí, dejaste ir la casa rural, dejaste la maleta en la casa rural y os diste un paseo, ¿no? Sí, por ahí. ¿Qué te pediste por ahí? Pues me pedí pues, un montón de cosas. Mío, mi padre, por primera vez, mi padre me pidió una caña y algo así. ¿Y tú? Yo pues también. ¿Y te tomaste algún café allí? Bueno, sí. ¿Y qué hiciste después? ¿Te fuiste por la noche? ¿Saliste de juerga por la noche o no? No, por la noche no. ¿Algo más que no quieras contar? Bueno, que me ha encantado el viaje. Y hice mucho, hice de menos a todos mis amigos, a José Antonio, a Pedro, a Johnny, a Pagán, a Elena y por supuesto a ver. Bueno, adiós. Adiós. Hola, buenas tardes, yo me llamo Manuel Martínez y os voy a hablar de una carrera que hice hace una semana. Uh-huh. Que fue martes, el día 6, fui a Puerto Lumbrera a correr. Íbamos mucho, pero por categoría. Yo estaba en senior. Con todo. Pero éramos de los últimos que salimos a la 1:05. ¿Qué quiere decir senior? Senior, es que son categorías. Primero salieron los más pequeños, después los más mayores, ¿no? Uh-huh. Pero como va por categoría, bueno, se debe. Van saliendo en momentos distintos. Exactamente. ¿Con quién te fuiste a la carrera? Me fui con José Miguel. Con José Miguel y unos cuantos más. ¿Quién es José Miguel? El entrenador de la piscina. Ok. ¿Fuisteis por la mañana o por la tarde? Por la tarde. Digo por la mañana. Ajá. ¿Y a qué hora empezó la carrera? A la 1:05. Y esa hora es delicada. ¿Había almorzado bien? Sí, bueno, sí. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Pues eran como un cuadrado, haciendo cinco vueltas. Y esto 5.000 me parece, 5.000 metros. ¿Y en qué posición quedaste? El último. Bueno. Es que lo que pasa que ellos... Yo estoy fuerte y eso, pero resulta que ellos tienen... Ellos se entrenan, ¿no? Se entrenan mucho. Claro. Bueno, ¿te lo pasaste bien? Sí. ¿Tú te esforzaste y eso? Sí, pero... ¿Luego acabaste con una agujeta? No, si te digo lo que me pasó, estaba bien, pero resulta que cuando llegué a mi casa, no estaba malo, pero resulta que ya para la noche me dio un poco y vomité. Anda. Aquí. En la boca del estómago. Y por ejemplo, ¿cómo a esa hora tú a la una ya tenías hambre o no? Que va, si resulta me tomé eso, lo que me hizo mi madre, leche y dos tostadas, uh-huh. Pero... Yo no, luego a las 11 no quería tomar nada, pero me dieron un poco de atún y tomate. No me va mucho, pero me lo comí. Y luego después, ¿a qué hora terminasteis la carrera? La carrera... Las competiciones y eso. A la 1:30, más o menos. ¿Y te fuiste luego a comer a tu casa? Sí, se empezó a comer a las 4 de la tarde. Claro, porque estaba lejos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto se tardaba en llegar? Pues una hora, poco más. ¿Y qué ropa te pusiste para correr? Pues yo me puse unos pantalones largos. Y unos pantalones largos que protege el frío. Y una camiseta de estas de Decathlon, de las que no te deja... ¿Cómo es? Que no te deja pasar el frío. Esas térmicas, ¿no? Térmicas. Ok. Bueno. ¿Te pones también guantes cuando vas a correr o no? De momento no. Ajá. Hay veces, si sales por la noche o muy temprano por la mañana, que hay que ponerse guantes porque hace un frío ya de los buenos. ¿Más cosas que nos quieras contar relacionadas con la carrera esta, Manolo? Pues yo... Yo estoy bien físicamente, pero resulta que mejores que yo. Eso no... Ya. Y ya, pero bueno, recuerdo que en Alhama, no sé si lo habré contado en algún programa, resulta que tenía yo un trofeo. Porque yo estaba en la categoría de sub-23 y tenía un premio y me fui sin saber nada. Ah, y no dieron premio, ¿no? Bueno, no pasa nada. ¿Vas a repetir en futuras carreras? Claro, yo no sé, hay una carrera dentro de poco, no sé qué día, la de San Silvestre. Ah, sí, eso se hace siempre el último día del año. Sí. En Nochevieja. No lo sé, a lo mejor sí. Sí, siempre en Nochevieja, a media tarde, a partir de las 5 o las 6. Sí. Y hay gente que sale incluso disfrazada. Sí, pero yo no quiero disfrazarme, no es lo mío disfrazarme. ¿Qué disfrazamos a Manolo? ¿De Spiderman, por ejemplo? Ahí corriendo por Murcia. ¿Te gustaría correr por las calles de Murcia? Sí, de Spiderman, pues se puede sacar la telaraña y eso. Bueno, pues nada, vas a seguir compitiendo, ¿no? Sí, claro. Yo quiero entrenar más duro, lo voy a conseguir, pero eso hasta que no pasen años... ¿Tú qué prefieres, correr con intensidad y eso, 5.000, o hacer varios kilómetros? Yo prefiero hacer varios kilómetros. Yo como mucho, a lo mejor, yo 10 kilómetros me puedo hacer, sí. Y aquí a lo mejor también, sí. ¿Y qué tarda, una hora a lo mejor, más o menos, en recorrer...? ¿Esos kilómetros? Sí, ahora yo creo que sí. No lo sé. Ok. Pues nada, ánimo y a seguir entrenando y trabajando duro. Ya has visto de vez en cuando que aunque uno se piensa que es una máquina, pues hay lo que tú dices, siempre hay alguien mejor. Pero bueno, lo importante es pasárselo bien y esforzarse. Ok, venga. Pues nada, caballero, hasta la próxima noticia. Venga, adiós. Ya hemos terminado el programa 26. ¿Y ahora qué? Y ahora... ¿Nos vamos a nuestra casa? A nuestra casa. ¿Y si alguien está allá en su casa, qué? ¿A dormir? A dormir y a casa el rato. Bueno, madre mía. Gaby, ¿tienes algún consejillo así para estas vacaciones? ¿Para los compañeros? Sí. Venga, a ver. Pues... pasa bien estas vacaciones y tomar fruta y beber un poco de agua, descansar un rato, pasar aquí si es que le ganas trabajar. No os paséis con los dulces. Y no os paséis con los dulces. Unos poquitos sí. Un poquito sí. Pero poquito. Un poquito. Bueno, bueno. ¿Algo más o nos vamos? Y... oye, vamos a dejar que los compañeros también se despidan, ¿vale? Y ya sí que nos vamos. A ver. Pues nada, que yo voy a pasar muy bien, vacaciones y nada. Adiós. Bueno, Gaby, yo no te preocupes, que yo voy a comer poco dulce y gracias por dar los consejos. Que te quiero mucho, te quiero mucho y hasta el siguiente programa. Pepe, ¿qué? Estoy bien, Nemo. Te pesas antes que intentas. Tú, nací a ti, Nemo. A ti. A ver, Pepe, ¿y tú qué? Pero. ¿Yo? ¿Me consejo a mí? Venga, vale. Que no comas mucho dulce. Que bebas hasta pan. Bueno, y a ver qué más. Y hasta y que y tomar churro de eso. Y de eso. Iván, ven aquí. Sí, yo. ¿Qué le has decidido consejo a mí? Pues sí. Pues dile. Pues no comen mucho. Muy bien, ¿y a comer? Pues sí, una hecho y me falta otra cosa. Pásalo muy bien, tú navideño. Ahí está ese señor. ¿Tú qué, Marina? Pues yo. Acércate. No pasa nada. ¿Tú vas a mandarme un consejo a mí? Pues a ver. Porque vean sidra y que coma poco dulce. ¿Qué te voy a decir? A ver, mi noe. Debe acabarme un consejo a mí. Pues bebe mucha agua, come mucha fruta y come mucha verdura y cambia de equipo. Muy bien. Bueno, Gaby, ahora ya sí que nos vamos. Ahora sí nos vamos. Hasta el próximo. Hasta el próximo programa. ¡Bravo! Ahí está.